decirte una cosa que llevo muy dentro de mi alma. Quiero decirte, mi cielo, que solo al mirarme me robas la calma. Quiero que te des cuenta que tus miradas me tienen loco y poco a poco voy comprendiendo que sin ti no valgo nada, que estoy muriendo por tenerte junto a mí. Tu belleza es sin igual y por una eternidad yo te he de seguir amando. Tienes tú que comprender que al no tener tu corazón, mi ilusión se va acabando. Y si me dices que sí, a todo el mundo gritaré que tú ya eres mía. ¡Se agüitan! ¡Métele, Manuel, bonito, bonito! Que te des cuenta que tus miradas me tienen loco y poco a poco voy comprendiendo que sin ti no valgo nada, que estoy muriendo por tenerte junto a mí. Tu belleza es sin igual y por una eternidad yo te he de seguir amando. Tienes tú que comprender que al no tener tu corazón, mi ilusión se va acabando. Y si me dices que sí, a todo el mundo gritaré que tú ya eres.